vele no no te ha vele no no te no cano llegado. Que te vas a buscar en el oyeco.